La ciénaga de Zapata continúa en la fase de transmisión autóctona a pesar de la disminución de casos positivos a la COVID-19. Con 3 personas que tienen la enfermedad, el sistema de salud pública mantiene el protocolo establecido para el control y la reducción de contagios. En estos momentos, el territorio arroja un total de 64 contactos de los casos activos aislados en sus casas, y de ellos, 3 sospechosos están en el centro de aislamiento Brisas del Sur. El doctor Orestes Acosta Iglesias, director municipal de salud en la Ciénaga de Zapata, informó que el foco principal se localiza en el Consejo Popular Cayo Ramona y las demás comunidades se encuentran sin reportar nuevos casos. Insistió en la necesidad de mantenerse en los hogares para una rápida recuperación de esta situación epidemiológica, continuar con el distanciamiento social y el uso correcto del nasobuco. Con la suspensión del curso escolar, la orientación es proteger a los niños en cada hogar. Queda prohibido la presencia de estos en las calles y de no cumplir con la ley, se establecerá una multa de hasta 100 y 150 pesos a los padres del menor. Asimismo, las fuerzas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria vigilan constantemente en cada poblado el comportamiento de los ciudadanos en la fase pandémica en la que se encuentra el municipio. El Consejo de Defensa Municipal, con sus grupos y subgrupos de trabajo, sigue activo y extremando medidas para proteger a la población y así volver a la fase de recuperación. Continúa la Ciénaga de Zapata en la fase de transmisión autóctona de la COVID-19. Para el Sistema Informativo de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.